un aumento moderado de ingresos, no una reforma tributaria confiscatoria que haga lo que hizo las normas que se introdujeron en los 8 años anteriores, que hicieron mucho daño. Mire, José Antonio Campo. Sí, presidente. Yo creo, déjeme terminar con esto, en un artículo del Tiempo, José Antonio Campo reconoció que en el principio del siglo hubo un mejoramiento del coeficiente Gini. Se paró por todo lo que hicieron con la parálisis de la economía. O sea, ingresos adicionales moderados. Por eso a la agenda legislativa que anunciamos ayer estamos proponiendo esos tres elementos. Presidente, una pregunta rápida acá en medio de todo lo que nos está dando, que es muy importante, que aparentemente es un poco como la línea de pensamiento de lo que va a hacer el gobierno y lo que va a hacer el Centro Democrático en este periodo legislativo. Entonces usted está diciendo que se viene una reforma tributaria, por lo menos una propuesta de reforma tributaria, para poder sacar adelante económicamente el país. Nosotros no, en el Centro Democrático no estamos considerando el tema. Yo no sé qué irá a hacer el gobierno. Estamos considerando unos ajustes moderados. Sí. El impuesto permanente. No una reforma, sino unos ajustes a lo que hay. Ajustes a lo que hay. Mantener el impuesto al patrimonio, 1 billón al año, destino, el bono solidario a niños de hogares de menores ingresos. La póliza obligatoria de salud que le ayudaría muchísimo al sistema. Estamos proponiendo además el impuesto a los servidores públicos de altos ingresos que sea permanente. Yo creo que la propuesta de la bandera es muy buena y ayuda. 0.75 de la nómina para ingreso solidario, eso puede dar 500, 700 mil millones al año. En época normal podría dar hasta 900 mil, y eso sí, hay que eliminar entidades burocráticas. Yo creo que hay espacio para eliminar entidades burocráticas que le ahorren al país no menos del 0,2 del PIB. Presidente, lo cambio radicalmente de tema. Me queda claro esto, rápidamente. ¿Cómo está viendo esa pelea de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el presidente Iván Duque? Yo veo lo siguiente. A mí me parece que el presidente ha procedido con toda decencia. Cuando a mí me preguntan, es que la alcaldesa le dijo al presidente cobarde, la alcaldesa le dijo al presidente irresponsable, ¿qué contestó el presidente? Contestó que hay 250 mil familias de Bogotá que ya tienen ingresos solidarios, que el país está creciendo, la SUSI, en un 40%. Entonces a mí me parece que el presidente lo ha hecho bien. Si yo fuera asesor de comunicaciones, diría que le pregunte al presidente, la alcaldesa de Bogotá dijo esto. Entonces de pronto dicen los asesores, presidente, diga que usted no entra en ese tipo de pelea. Yo ni siquiera eso contestaría. Yo diría, a mí me pregunta, me llama el doctor Luis Carlos Vélez y me dice, oiga, si yo fuera el presidente, la alcaldesa le ha dicho cobarde. Yo le diría, doctor Luis Carlos, no se vaya a poner bravo conmigo, yo le voy a dar una respuesta. En Bogotá ya tenemos 250 mil familias con ingresos solidarios, lo vamos a estar repitiendo y a crecer. Creo que el gobierno tiene que mostrar y qué hacer y qué anunciar para expandir lo bueno que ha hecho. Y que esa es la mejor respuesta. Entonces, no entrar en controversias con la alcaldesa, simplemente ignorar esas acusaciones o esos dardos. Responderlas contando lo que se está haciendo y lo adicional que van a hacer. ¿Por qué cree usted, presidente, que la doctora Claudia López ha tenido esta actitud con el presidente Duque? Hombre, no lo sé, no me quiero poner en ese juicio. Yo inclusive he sido muy prudente con ella. Le tuiteé una cosa muy decente que le dijo el ministro Fernando Ruiz. Le dijo, señora alcaldesa, los ventiladores que hemos mandado para Bogotá son de las mejores especificaciones. El problema no es el que usted dice. Estamos calibrando 23 en el hospital militar, que esos son aparatos para un uso muy delicado, que es la protección de la vida en condiciones en que las personas están muy graves. Esa calibración es necesaria, solamente de 23, y estamos siempre a la orden, dispuestos a colaborar de la mejor manera. Yo retitué eso que le dijo el ministro Fernando Ruiz. ¿Cree usted que en este episodio se está haciendo un poco de política con la pandemia? Ay, no me ponga a hablar de eso, porque si yo digo simulando que fuera asesor de comunicaciones, sí, sí, que lo que hay que resaltar es lo que se ha hecho. Yo, por ejemplo, si yo fuera el responsable del tema, diría, ya tenemos 3 millones de colombianos que han recibido el subsidio de nómina, pero lo tenemos que llegar a 6.800.000, estamos avanzando. Ya tenemos 2.5 millones, casi 3 millones de familias con ingreso solidario, lo vamos a repetir y lo tenemos que expandir, porque lo que ha hecho el gobierno es bueno, pero hay que expandirlo. Y yo creo que el gobierno es el primero que reconoce que necesita mucho más y ha tenido toda la prudencia por el tema fiscal. Yo creería que es la comunicación que debe prevalecer hoy en Colombia. Le entiendo la respuesta. Expresidente, hoy ha hablado Piedad Córdoba y lo hizo en Caracol Radio por la mañana. Mientras nosotros estábamos hablando con usted, ellos hablaban con Piedad Córdoba. Y Piedad Córdoba hizo una invitación a usted y a Gustavo Petro para que se retiren de la política electoral, porque ella se retira de la política electoral. ¿Usted qué le respondería a ella y a los que dicen que se retire el doctor Álvaro Uribe de la política electoral? Ella fue a mi casa por el año pasado, muy amable, y entonces yo siempre he sido muy prudente, porque yo estoy afanado es por estos. El presidente democrático ha preparado 138 proyectos, yo soy responsable de 14 que se anunciaron ayer, proyectos bien importantes como esa disminución de la jornada de trabajo, como convertir en política de Estado el ingreso solidario, como el tema de el bono solidario para los niños de menores ingresos, etcétera, el PAE, el programa de alimentación escolar. La doctora Cristina lo sabe, en muchos departamentos y municipios contratan tarde, entonces los niños pasan tiempo escolar, sobre todo al principio del año, sin PAE. Estamos proponiendo una fórmula para que todo el año escolar tenga que haber PAE. Sería mi única respuesta, porque yo me pongo a responder alguna cosa y ese es el titular. Yo tengo una responsabilidad con nuestros electores, con la bancada de jóvenes del Centro Democrático. Yo soy el viejo de estar trabajando en estos proyectos, preparándonos para la agenda legislativa. Sí. Y yo sí tengo que preferir que el PAE se pague durante todo el año escolar, entrar en una discusión política con alguien ahora. Pero entonces esa es una respuesta con un ejemplo para decirnos que no, que usted va a seguir haciendo política y que no se va a retirar. Hombre, doctor Luis Carlos, una cosa es la vida electoral, otra cosa es estar pensando en el país a toda hora. Y el presidente López Pumarejo solía decir que la más importante actividad del ser humano en la vida pública es hacer bien hecho lo que está haciendo. Yo me esmero para que cumplamos con nuestros deberes de congresistas. Por eso tenemos preparados esos proyectos, los hemos estudiado con dedicación, con patriotismo. Ayer los anunciamos. En unos minutos vamos a empezar una reunión virtual con la bancada para mirar otros, porque lo que han anunciado los compañeros del Centro Democrático suma 138 proyectos. Expresidente, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Como siempre, muy amable. A usted, doctor Luis Carlos, y a todos sus compañeros en la FM, a los oyentes, buen día. Buen día, expresidente. 8:08 a.m. Y sobre lo último, a mí me queda muy claro, no sé si ustedes lo leyeron bien, William, profesor Quijano, doctora Cristina, él no va a responder a esa pregunta directa, sino que lo que dice es que va a continuar haciendo política. Número dos, muy importante lo de la reforma tributaria que se viene. El presidente ha dicho que no necesariamente es una reforma tributaria, pero cuando usted empieza a modificar varios puntos, así sean unas modificaciones, que él las plantea, son casi siete modificaciones tributarias, es un paquete tributario importante el que se anuncia viene. Y tercero, la intención que tiene el gobierno con el Centro Democrático o acompañado con el Centro Democrático de hacer permanentes algunos programas de auxilio que se han utilizado hasta ahora encaminados a ayudar a la gente menos favorecida por la pandemia. ¿Entendí más o menos eso o no? Totalmente, Luis Carlos. Buena lectura, porque es que al expresidente hay que leerlo entre líneas. porque en esa clase que estaba dándole ahí al presidente Duque de cómo responder, es justamente el modelo que él tiene, es que cuando lo ponen entre los palos con una pregunta, lo mejor es hablar de otra cosa y no de la pregunta en concreto, y toca leerle las respuestas así, entre líneas, para poder sacar conclusiones. No, Luis Carlos, si hay una persona en este momento que tiene la pelota, usted que juega fútbol, que tiene la pelota y que está armando el juego, se llama el senador Álvaro Uribe Vélez. Y tiene una claridad y la misma estrategia de no llamar las cosas por su nombre. Es decir, no llamar reforma tributaria, sino llamarle un ajuste de impuestos moderado. ¿Se acuerda usted de la ley de crecimiento económico? Sí, era sí, una reforma tributaria. Entonces simplemente él dice, mire, no vamos a hacer reforma tributaria, sino unos ajustes a unos articulitos que usted ya lo dijo. Y mire, esta tercera legislatura que se viene en manos del senador Charc presidiéndola, se vienen cosas muy importantes. Se viene la elección del procurador. Se viene el tema de la elección del gerente del Banco de la República. Se viene esta reforma tributaria moderada. Va a ser una legislatura muy, muy, muy interesante. Va a ser una legislatura bien, bien movida. Y sobre el caso Claudia López, y el caso el presidente Duque, evidentemente el expresidente Uribe dice, no, yo es que ahí mi recomendación es ni siquiera mencionarle a la señora. Es más o menos lo que da a entender. El mismo modelo, sí. Responderle con cifras y con resultados y no entrar en la confrontación. Y no entrar en la discusión, es decir, política. Por tanto, le recalcó un error que está cometiendo el gobierno, y es que se ha dejado picar la lengua en las últimas semanas con Claudia López. Sí, y en cabeza del doctor Diego Molano. Doctora Cristina, le interrumpí. Señora. Luis Carlos, la conclusión que yo veo de esta entrevista es que tenemos Uribe para rato. Él no se va a salir de la política, va a seguir electoralmente siendo una persona importante, y no, él no se va. Es que los que acaban de escuchar esta entrevista se dieron cuenta que gran parte de la bitácora económica, que fue el tema que hablamos, la tiene el presidente Uribe. La tiene el expresidente Álvaro Uribe, la tiene. Y la ha planteado acá, y la tiene. Ahora, Aquí viene la pregunta, y él no la va a responder en este momento, pero la gran pregunta acá es, bueno, él que tiene esa bitácora, él que está viendo el juego político, que describe muy bien el profesor Quijano y que describe muy bien la doctora Cristina y por supuesto William, es quién es su candidato para las elecciones del 2022. Esa es la pregunta. Profe, esa es la pregunta. Usted me ha oído en repetidas ocasiones que a la Casa de Nariño se llega por cuatro caminos: gobernadores o alcaldes, ministros, congresistas y delfines. La pregunta es, ¿será que esta vez el presidente va a respaldar a un outsider, a una persona que no venga por uno de esos cuatro caminos? Yo creo que eso no lo sabremos sino hasta el último minuto del último día. Y no habrá claridad sobre eso porque lo vimos, todo lo que pasó con Pacho Santos, la bananeada que le pegaron tan tremenda, haciéndole creer que era el hombre, el elegido, y resultó que no. Y creo que ha sido la fórmula que siempre ha manejado el expresidente Uribe, y es darle juego a todos, pero a última hora imponer unas reglas que terminan dejando descontentos a muchos, pero finalmente imponiendo su criterio y su autoridad en el partido. 8:13, una breve pausa en instantes. Continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. Todo el mundo está hablando de La Jauría, una nueva serie de los creadores de El Presidente y Una Mujer Fantástica, escrita y dirigida por la aclamada Lucía Poenzo. La Jauría y una buena dosis de acción, drama y suspenso te atraparán de principio a fin. La Jauría, ve ahora solo en Amazon Prime Video. Gracias por impulsar mi emprendimiento. Por proteger a mis empleados. Por creer en nuestra tierra. Por valorar mi trabajo. Por permitirnos continuar. Gracias por su compra. No hay de qué, joven. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. Ocho 14 en Colombia. 12 grados en Bogotá.

La falta de sueño, la mala alimentación y el estrés puede generar bolsas y ojeras en el contorno de los ojos. Por eso Arawak trae el contorno de ojos, una fórmula natural que previene y elimina las bolsas y ojeras, también para nosotros los hombres. Mejor, quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en la FM. La FM cuida de Bogotá. Son las 8 de la mañana, 25 minutos. Don Pacho Alerta, gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días. Hola, querido Luis Carlos, muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de la FM en Colombia y en el mundo. Pacho, es que lo sigo y lo sigo y lo sigo en redes sociales. Y sigo su noticiero y esta noticia me preocupa y obviamente vale la pena que la conversemos. ¿Cómo es esto de la familia del mecánico de 71 años que denunció que no le quieren asignar una UCI? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, desde muy temprano arribaron dos de las nietas de don Luis Alfonso Nieto, sí, un mecánico de oficio de 71 años de edad, al hospital de Fontibón, sí, porque él viene enfermo de COVID-19. En un comienzo estaba aislado en su casa, pero se vino complicando en las últimas horas al tener síntomas de asfixia. Requirieron el traslado urgente al centro asistencial en la localidad novena de Bogotá, que es Fontibón, al occidente de la capital de la República, y les han manifestado en las últimas horas, porque no les permiten ver, lógicamente, al paciente, que lamentablemente no les pueden asignar una de las camas o una UCI, una unidad de cuidado intensivo, porque ya esa no es la prioridad. Es decir, el haber superado un límite de edad no le permite asignar una unidad de cuidado intensivo. En estos momentos dice su nieta, que está con nosotros en línea, Luis Carlos, y que usted va a saludar a continuación, pues que ni siquiera habla su abuelo, que el tema es bastante complicado y que urge de un respirador artificial para seguir viviendo. Pues Pacho, su invitado hasta ahora. Marcela Carvajal es la nieta de Luis Alfonso Nieto. Marcela, gracias por estar aquí en la FM. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Más temprano hablábamos en La Cariñosa de RCN sobre la grave denuncia de ustedes de que no le quieren asignar una cama, una unidad de cuidado intensivo a su abuelo. Y nos decía usted que un médico les había manifestado que simplemente no se podía porque ya no estaba en la edad de merecerlo y que la prioridad era para jóvenes y niños. Sí, sí, señor. Esta llamada la recibió mi mamá el día de ayer. Desde el domingo no teníamos información de él. El domingo fue remitido por segunda vez porque los síntomas, él estaba diagnosticado desde el 23 de junio. Lo hospitalizaron una semana en el hospital de Fontibón, lo regresaron a casa, pero pues los síntomas empeoraron. Llegó al punto de no poder respirar, una tos muy fuerte, ni siquiera podía hablar. Al hablar se esforzaba muchísimo. Ingresó el domingo y los médicos en su momento, el día domingo, dijeron que era necesario remitirlo a una UCI, que iban a esperar la remisión. Esperamos todos estos días y no fue posible. No nos podíamos acercar al hospital y nos dieron unas líneas para poder comunicarnos, líneas en las que jamás atendían las llamadas, hasta el día de ayer que la doctora se comunicó con mi mamá y le indica pues que mi abuelito cada vez empeora más y que la remisión no llega, no, y no va a llegar porque fue literal lo que le dijo, que el protocolo médico está autorizado para priorizar las UCI en menores de edad y personas más jóvenes que él, que teníamos que esperar un milagro, fue las palabras de la médica. Por eso fue que decidimos hacer la denuncia pública ante los medios de comunicación. ¿Cómo se enfermó el abuelo? ¿Quién le contagió de coronavirus? Sí, inicialmente cuando empezó la pandemia, él no vive conmigo, vive con su esposa y una hija. Cuando inició todo el tema de la pandemia, la situación económica empeoró muchísimo. Él toda la vida ha trabajado en mecánica, no tiene pensión, en su momento pues quedó desempleado y llegó a un punto en el que no tenía ni siquiera para pagar los servicios públicos y decidió hacer un turno de mecánica en Kennedy. El día que salió, al siguiente día empezó con los síntomas, empezó con un dolor de cabeza muy fuerte, con gripa, diarrea. Él esperó una semana en casa porque todos pensamos que era una gripa común, un resfriado común, porque en esos días en la ciudad había llovido mucho. Pero pues no fue así, los síntomas empeoraron, fue cuando decidimos remitirlo al hospital de Fontibón y le hicieron la prueba, la cual salió positiva. Marcela, estamos oyéndola con mucha atención y se nos parte el corazón este tipo de situaciones. ¿Les han dado algún momento de posibilidad de que su abuelo pueda entrar a la UCI? ¿Le han dicho, van a pasar tantas horas, puede pasar esto, puede pasar lo otro? ¿O les han dicho definitivamente no, porque la prioridad, como usted lo está indicando, está para la gente más joven? Esa fue la última información en la que esperamos desde el domingo para realmente lunes, martes. También entendemos la situación, el colapso en el que está todo este tema, pero pues esperamos prácticamente 4 días para que nos dijeran que no es posible porque él es una persona de la tercera edad y que la prioridad es para otras personas. Entonces es algo frustrante, algo que causa, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir, nos sentimos impotentes. Claro. Pues por supuesto, ni más faltaba. ¿Han intentado ir a otro sitio? No, señor. En medio del desconocimiento estaba mirando en internet la posibilidad de conseguir un respirador o algo así. Realmente no sabemos a quién acudir, no sabemos si denunciar. El tiempo sigue corriendo y él sigue empeorando. Entonces es algo demasiado tensionante. ¿Dónde está el abuelo en este momento? En el hospital de Fontibón. Hospital de Fontibón. Qué situación compleja. Muchísimas gracias, Marcela, y vamos a estar pendientes de su abuelo y esperamos que con esta comunicación aparezca un arma caritativa y pueda recibir a su abuelo lo más pronto posible para salvarle la vida. Vamos a hablar con las autoridades nosotros también por este lado. Gracias por darnos unos minutos, muy amable. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Gracias. Pacho, qué duro esto, ¿ah? Sí, es una situación muy grave, Luis Carlos, sí. Pero es el segundo incidente que comete lamentablemente el hospital de Fontibón, porque días atrás denunciaba igualmente este servidor el cómo confundieron la entrega de un par de cadáveres. Le entregaron a una familia el cadáver equivocado, al parecer terminaron cremándolo, y la otra familia un día después se enteró de eso cuando fueron a reclamar a su ser querido y ya no estaba. Les entregaron el cuerpo de una mujer. Todo ocurrió por la confusión del nombre, Cristian y Cristina. Ahí estuvo la confusión. Es la segunda, entre comillas, embarrada que estaría cometiendo el hospital de Fontibón, porque ahora lo que se denuncia es que no le quieren asignar cama a este paciente de 71 años de edad, mecánico de oficio, quien se contagió haciendo un trabajito en medio de lo difícil que está trabajar por los lados de Patio Bonito en Kennedy, pero que tuvo que requerir al hospital de Fontibón. Y la película muy clara, ¿no? Gente que necesita trabajar, gente que necesita y que se expone, porque no tiene otra posibilidad, porque esa es la realidad del coronavirus en países como el nuestro, y que cuando se contagia, pues no hay cómo atenderlos porque hay gente y gente y gente y gente. 8:33, Pacho, muchas gracias. El hombre que más sabe. Un abrazo, querido Luis Carlos, un abrazo. Un abrazo. 8:33. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en la FM. La FM cuida de Bogotá. En Grupo Argos, más que cemento, energía, vías y aeropuertos, nos mueve el optimismo, el desarrollo, el progreso y el bienestar. Transformamos positivamente la vida de personas a través de nuestras inversiones y operaciones. Grupo Argos, inversiones que transforman. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 8:34 minutos en Colombia, hoy es viernes 17 de julio. Desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, se refirió en la FM que en estos momentos de pandemia se puede aprovechar para tener en cuenta la reducción de la jornada laboral y enfocar el teletrabajo. Nosotros creemos que el país es un país, de acuerdo con la OSDE, es un país con uno de los países que registra menor tiempo para la educación, para la familia. Nosotros creemos que es muy importante reducir la jornada. Esta pandemia ha acelerado el teletrabajo, o sea que nosotros creemos que, al contrario, en lugar de ser la pandemia un obstáculo, es un buen momento para avanzar en esto. Estudiantes de la Universidad de Tolima mantienen huelga de hambre a la espera de la autorización para la gratuidad de la matrícula. Y ante el número de casos de coronavirus en Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas analiza volver a un confinamiento más riguroso. Un avión de la compañía aérea Ryanair aterrizó en Oslo después de recibir una amenaza de bomba en pleno vuelo. Todos los pasajeros ya han sido evacuados. El delantero colombiano Juan Camilo Chucho Hernández ha pedido perdón en redes sociales por el descenso del Mallorca en el fútbol de España. El gol que anotó en el partido ante el Granada no le alcanzó para salvar la categoría. 8:36. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa lloviendo en Bogotá y también se presenta un incidente vial en la localidad de Engativá entre dos vehículos particulares. En la calle 80 con carrera 69T en sentido occidente-oriente desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Los deportes en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quien siempre lo da todo. Descubre tu tracker en nuestro Live Store o en chevrolet.com.co. Fin de semana con mucha actividad de los deportes a motor en los Estados Unidos y en Europa, con participación colombiana. Hoy viernes Gaby Chávez cumplirá su compromiso en la segunda válida del campeonato de turismos en el ambiente de la IMSA. El escenario será en Sebring, en la Florida, donde mañana sábado se cumplirá la tercera válida del campeonato de los prototipos, con la participación del piloto colombiano Juan Pablo Montoya, campeón de la categoría, al lado del norteamericano Dave Cameron. La competencia de mañana se iniciará a las 4:35 de la tarde. El domingo, Tatiana Calderón estará iniciando su participación en el campeonato de la Europa Alemán Series. Inicialmente estaba programada como compañera a la británica Catherine Legg, pero tras un accidente que le causó varias lesiones a la piloto británica, no podrá estar en pista. Será el brasileño André Negrao, el compañero de la piloto colombiana Tatiana Calderón, en la competencia a 4 horas que se cumplen el domingo a partir de las 4 de la mañana hora de nuestro país en el circuito de Paul Ricard en Francia. Germán Mejía Pinto en la FM. En la familia Chevrolet apoyamos a quienes siempre lo dan todo. Estrena hoy tu Tracker con 6 airbags y apertura y encendido sin llave y empieza a pagar en el 2022 sin intereses más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu experiencia en nuestro Live Store de manera personalizada, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. William Calderón está en la FM. 8:39 Doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Buenos días. Hola, William. Buenos días. Un saludo especial. Igualmente, muchas gracias por atendernos esta mañana y ayudarnos a resolver las inquietudes de quienes tienen dificultades para acceder al sistema financiero del país. Las personas nos están enviando los mensajes de WhatsApp con sus inquietudes a la línea de la FM 310-80-114-80. 310-80-114-80, aquí están sus preguntas. Hola, mi nombre es Daniel Ruiz. Quisiera saber si los bancos van a tener algunas facilidades en todos sus deudores afectados por la crisis y si van a cobrar intereses de mora o recargos para las personas que no pueden hacer los pagos en estos meses debido a la pandemia. Daniel, efectivamente los bancos vienen desde que comenzó la emergencia sanitaria a finales del mes de marzo y a principios del mes de abril, generando un paquete de alivios para los deudores que traían pues créditos anterior a estas fechas. Esos alivios están básicamente concentrados en generar unos plazos o unos aplazamientos, mejor, de los créditos que se llaman periodos de gracia, de tal forma que durante esos meses que se aplacen esos créditos, pues no se tenga que pagar la cuota de los mismos. Los otros alivios que se han generado para las personas que pues han visto afectados sus ingresos pero que no tienen, pero que todavía tienen la posibilidad de generarlos, es la refinanciación de los mismos o la redefinición de los mismos, de tal forma que las cuotas queden más bajitas sin que se modifiquen las tasas de interés. Estos alivios que ya por estos días, en esta primera etapa, ya se están culminando a partir de la circular 022 que expidió la Superintendencia Financiera hace un par de semanas, se habilita la posibilidad a las entidades financieras para que las puedan extender inclusive hasta finales de este año. Eso es muy importante, que quienes ya se están agotando estos alivios acudan nuevamente a las entidades para que soliciten nuevamente la extensión, y de manera individual y personalizada las entidades tendrán que ofrecer una ayuda o un alivio o una solución mejor estructural a cada uno de estos créditos. Entonces, la invitación es a que directamente lo hagan con su entidad, no esperen a quedar en mora. La recomendación no es que de manera unilateral se tome la decisión de no seguir pagando los créditos, sino que se acuda a la entidad para poner en conocimiento la afectación económica, de tal forma que se pueda generar el alivio y el aplazamiento o la redefinición de crédito, cualquiera que le sea aplicable pues a la persona y a su caso. Doctor Rojas, muchas gracias. Es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, resolviendo las inquietudes de quienes tienen problemas para acceder al sistema financiero en Colombia. Las 8:42, pueden seguirnos enviando sus mensajes al 310-80-114-80, 310-80-114-80, una nota de voz al WhatsApp de la FM. Esta es la FM, las noticias como son. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC, creamos futuro. Inscripciones abiertas en los programas profesionales de diseño industrial, artes plásticas, música, diseño gráfico, artes escénicas y comunicación audiovisual. Más información en www.univac.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Esta es la FM. Cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra llenan de flores. Esta es la FM. Desde la casa de 8 de la mañana 43 minutos. 8 de la mañana 43 minutos. En la FM. Hoy es viernes de Mujeres en la FM. Les presento a una artista venezolana. Su nombre es Nela. Se hizo muy conocida en la banda sonora de la película Todos lo saben. Me llaman Nela en la FM. La FM. Pasó la noche en vela cantando coplas de madrugada. Me llama Nela, soy de canela y fuego. Si 844, William, mire, buena noticia. Nos acaban de contactar de Super Salud para decirnos que se van a poner en contacto con la nieta de don Alfonso. Ah, qué bien, qué bien. Qué bueno, sí, ¿no? Porque es que, no, pues es que queda uno realmente abatido, pero sin embargo hay que advertir, Luis Carlos, que nos lo han dicho los médicos, ¿no? Va a llegar un momento en que van a tener que escoger entre quién vive y quién no, porque la capacidad pues no va a dar abasto. Lamentablemente se está viendo ya en algunos episodios, pero esa es una gran noticia. Qué bueno que se le pueda atender, sí, a este señor y se le pueda salvar la vida. Buena, buena, muy, muy, muy buena noticia. 8:45, nuestro tema del día hoy en la FM, tendencia toda la mañana en Colombia, numeral, abrir aeropuertos es. Abrir aeropuertos es 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Abrir aeropuertos es permitir que mi mejor amiga que está en España en estos momentos pueda llegar a Colombia este lunes en un vuelo humanitario. Ella está muy enferma, ella vuela a Colombia con una recaída de lupus de su enfermedad, con falla renal, y ahorita su familia en Medellín está buscando como loca la manera de poder llevarla desde Bogotá a Medellín, ya sea en una ambulancia o en un vuelo de emergencia. Entonces, si abrieran los aeropuertos en Colombia, permitirían que ella pueda llegar a Medellín, hospitalizarse y poder recuperarse. De lo contrario, no sé qué podría pasar. Ella tiene falla renal y está muy mal en Barcelona. Abrir los aeropuertos es bueno para la economía. Mientras que utilicemos bien los protocolos de seguridad, generaría bastante empleo. Creería que ayudaría bastante a que muchas familias siguieran adelante. Habla José, estoy en la 85 con 15. Les deseo una buena mañana. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca por las calles de mi pueblo. Bueno, mañana 47 minutos. Si quiere conversar con la FM, lo único que tiene que hacer es llamarnos al 288-9490 o numeral 949. Vamos a recibir una llamadita. Una llamadita. A esta hora, la llamadita en la FM. Primero nuestros oyentes, díganos lo que quiera. La llamadita FM. En este momento tenemos la línea abierta por si quiere contarnos algo. 847-288-9490, numeral 949, el teléfono de la FM. Una llamadita, péguenos una llamadita y conversamos. A ver, Ushi, ¿ve un video viral de un argentino así, sí, como usted? ¿Sí? Sí, sí. Así como, bueno, sí, ponele. Yo estoy muy colombianizada, él es más argentino. Se volvió viral, ¿no? Es que lo veo, es que mucha gente dice, no, que a esto vamos a salir, que no hay ningún problema. Yo, hay días en que amanezco como que no, como que estoy un poco cansado del tema. Bueno, son las etapas de la cuarentena. Este muchacho, ¿qué?, lo subió a su cuenta de TikTok. Dura un minuto, pero les juro que vale la pena, porque estoy segura, pero convencida, de que todo el mundo se va a sentir identificado con esto. Voy a aprovechar la cuarentena para hacer un montón de cosas. ¡Ay, siento que todo tiene COVID! ¡Qué rápido reaccionó el gobierno! ¡Bien ahí! Para mí me contagié, sí o sí. Si fui al chino, no hay nadie en la calle. ¡Gracias, médicos! ¡Cocinan tortas! ¿Pero qué mierda este programa? Son 15 días, después salimos. Tenemos que aplanar la curva. Dicen que llega el pico ahora y ya está. ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Vale! ¡Esa! ¿Cómo andan? ¿Alguien que cuente algo? Entiendo, la cueva te lleva al pasado. Estoy cocinando un montón. Voy a empezar a hacer vivos en Instagram. ¡Estoy desesperando! Es toda una conspiración, boludo. El virus lo armaron en un laboratorio. Ya fue, pido delivery. ¡Déjenos salir! ¡Es inconstitucional! Está difícil, boludo. Llegamos a un viaje el año que viene. ¡Basta de Zoom! ¡Basta! Voy a romper la cuarentena, ya fue, boludo. Tenía es inhumano. Entonces... ¡Récord de casos! ¿Cuándo llega el pico? ¡Vamos, Damián! ¡Samantha, chorro! No sé ni por qué estoy llorando, te juro. Es que en el fondo está bien la cuarentena. Yo vengo de la calle y está lleno de gente, boludo. Yo debería ser gamer, me llenaría de guitarra. ¡Vendo la guitarra! ¡Sí, salimos! ¡Qué fresco que está! Bueno, termino de dar aquí salgo. Sí, no, es que está para todos enloquecernos, está para que todos nos enloquezcamos. Pero es que a todos nos ha pasado. Luis Carlos, ¿qué va a hacer en diciembre? No, pues... Podemos hacer una sesión de poner las bolas del árbol por Zoom. O sea, ponen allá. Tutaina Tuturuma virtual, hacemos un también. Grupo de Zoom y mandamos una invitación, sí. ¿No? Sí, pero diciembre del 2021 estoy hablando, sí, no de este, no, porque este... No, este sí, esto se fue así. 8:50, una llamadita en la FM, una llamadita. A esta hora, la llamadita en la FM. Primero nuestros oyentes, díganos lo que quiera. La llamadita FM. 8:50, Fernando está en línea, ¿no? Fernando, hola. Sí, buenos días, Luis Carlos Vélez, muy buenos días. ¿Qué hubo, Fernando? ¿Desde dónde nos llama? Desde Bosa León 13. Desde Bosa León 13, ¿cómo va? Bien, bien, pues ahí, luchando, porque esto de la pandemia nos tiene un poquito complicado, ¿no? ¿Cómo le está complicando la pandemia, Fernando? Pues, Luis Carlos, yo soy cocinero. Sí. Soy chef y me quedé sin trabajo, entonces... Pero, pues, aquí en la casa, pues, estoy haciendo alfajores. Sí. Y lasañas para... Yo vivo en un conjunto, entonces... Pero solamente trabajo los fines de semana. O sea, el domingo vendo esto aquí en un conjunto. Sí. Y, pues, me la he pasado haciendo, pintando y... Pues, arreglando la casa un poquito, pero, pues, ya... Hay momentos en que uno dice, pues, ¿esto hasta cuándo va, no? Óigame, Fernando, ¿y dónde trabajaba antes? ¿Era chef de dónde, Fernando? Yo era cocinero del Bogotá Hilton. ¿Del hotel? Hotel Bogotá Hilton, y también trabajé en barcos, en cruceros, en cruceros de pasajeros. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuándo se quedó sin trabajo? Hace como 2 meses me dijeron que no, pues, que por el momento no podían... seguir con pues, pagándonos. Pues, pero soy muy optimista, Luis Carlos. ¿Sí? ¿Por qué? Yo mandé un video, pues cuando estaba el concurso, yo soy fiel oyente de ustedes. Gracias. Mandé un video de cómo se hacían los alfajores. Sí. Y también mandé un video de para participar del carro. Mandé un video de soy optimista con un letrero, pero pues había muchísima gente, entonces pues... Sí, señor. Y Fernando, ¿y cómo está pagando las cuentas? Porque, pues hombre, si se quedó sin trabajo y ahora con los alfajores y las lasañas de fin de semana, ¿eso alcanza o no? Pues no, señor, no alcanza. Pues gracias a Dios, o sea, Luis Carlos, mi esposa trabaja en un colegio, pero ella está virtualmente, ¿no? Sí. Y yo pues hago lo que puedo, ¿no? Con ayuda de Dios, ¿no? Y eso debe ser duro en la casa, porque la esposa haciendo clases, ¿por qué las hace? Por Zoom, me imagino. Sí, señor, sí, ella es bibliotecóloga. Trabaja en un colegio, en la biblioteca, pero pues hace ya 4 meses está acá, pues no le han dicho que no se termina el contrato, sino que pues ahí sigue, pero pues vamos a ver el otro año cómo se ven las cosas, ¿no? Fernando, ¿y no se matan con la esposa? A veces la mía me quiere matar, ¿ah? ¿Eh? No, pues ella es... Pues sí, a veces hay como discordias, pero pues tratamos de... No, porque yo tengo un chico de 15 años, entonces, él también está estudiando virtual y, pues, sí, señor. El hijo está estudiando virtual, la esposa está dando clases virtual y usted está colaborando económicamente con lo que pueda en la casa, ese es el escenario, sí, ¿no? Sí, señor. ¿Y han salido? Pues yo, pues trato de salir, pero pues muy poco, buscarles porque pues es mejor cuidarse uno... lo necesario a comprar lo de mercado y sí, yo tengo que hacer pagos, pero pues no trato de montar mucho en Transmilenio y eso porque pues me da miedo, ¿no? Sí. Estoy escuchando otra la señora, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo sí, se llama la señora? Aida Pimentel. ¿Le pasamos a Aida o lo dejamos así? Pues si quiere hablar con ella, con mucho gusto, ya un momentico. Y un abrazo para los de la mesa, para todos los de la mesa. A usted por acompañarnos, ¿oye? Pues si quieres, Carlos, por favor, pues yo tengo un número telefónico. ¿Sí? Claro, yo hago alfajores y pues Deme el número, Fernando. Yo quiero el número de los alfajores, a ver. Gracias. 317. Sí, 317. 678. 678. 9241. 9241. Voy a repetirlo a ver si lo tengo bien, ¿ah, Fernando? Sí, señor. 317. Sí, señor. 678. 9241. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vendemos alfajores y qué más vendemos, Fernando? Yo hago todo, Luis Carlos, gracias a Dios. Pues yo soy egresado al SENA, cocina. Sí. Yo hago lasañas, hago tablas de queso, o sea, lo hago. Entonces, todo, que es comida. Yo antes trabajaba, pues, con los fines de semana, cuando me queda tiempo. Sí. Yo hago, hacía eventos, 15 años, matrimonios, todo lo que era, pues, la parte de eventos, ¿no? Sí, señor. Bueno, de nuevo, el teléfono, Fernando, démelo otra vez. 317. Sí, señor. 678. 9241. 9241, pues ya saben, los que nos están oyendo y quieren una comida bien buena, Fernando la lleva y... Fernando Giraldo. Sí. Fernando, bueno, pásame la señora ahí, rápido, porfa. Carlos, que un minuto ya para despedirme. Dios los bendiga a ustedes, a todas sus familias, y pues, por favor, cuídense, ¿no? También, ¿no? Fernando, el agradecimiento es nuestro a usted por escucharnos y por tener tiempo para conversar con nosotros, muy amable. Y un saludo a todos de la mesa y a todo el grupo, por favor. Gracias, Fernando. Ahora sí, pásame a la señora ahí rapidito y la saludamos, porfa. Gracias. Poquito a poco voy caminando. ¿Aló? Mi señora, ¿me recuerda su nombre, porfa? Aida. Aida, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo van las clases en Zoom? Bien, sí, señor. Pues la verdad, nos conectamos con Tim. Sí. Y pues ahí hacemos, yo hago lectura a los niños. ¿En niños de qué edades? En transición a tercero. Ah, de transición a tercero. Difícil eso, ¿no? Pues no, ya uno se amolda a la situación y pues la verdad que me gusta esa parte. De hacer ¿Y lectura. Los chiquitines le ponen mute al asunto o no? Sí, algunos se concentran, otros se distraen, pero pues igual trata uno de mantenerlos concentrados, ¿no? Claro. Aida, deme un secreto como para no matarme con mi esposa en la casa cuando yo estoy trabajando, ella está trabajando, todos estamos trabajando. Caramba, pues... Pues usted no se ha matado con su esposa, eso es importante. Sí, paciencia, respirar profundo y, no sé, ocuparse uno en una actividad para olvidar un poco... La situación, ¿no? Por ejemplo, la lectura me parece que relaja un poco, ayuda mucho para esas situaciones cuando sí, no hay acuerdos entre las dos personas. Pero a veces hay que levantar la voz, ¿o no? Sí, a veces también. Para que haya caso, pues, ¿no? Ser firmes y sí. Y defender la posición de uno. Aida, gracias por darnos unos minuticos, muy amable. Bueno, un abrazo para todos. Yo soy fiel oyente de la FM desde hace mucho tiempo también. Me gusta la programación, el noticiero, pues que es información veraz y confiable. Aida, muchas gracias por sus palabras. La verdad es que nos llena de alegría poder escucharla a usted y escuchar a su esposo. Muy gentil. Bueno, Dios los bendiga. Un beso enorme, ¿no? Dios le bendiga a usted. Gracias. 8:57. Y de vez en cuando vamos a estar abriendo nuestra línea para poder hablar con ustedes en esta llamadita, William. ¿Me parece bien la llamadita, William? Sí, suena, pero buenísimo, porque es que además uno no dice una llamada, sino una llamadita. Écheme una llamadita. Écheme una llamadita. Écheme una llamadita. Chévere conversar, ¿no? Buenísimo. Nos acompañamos de los oyentes y tratamos de acompañarlos. Ah, no, esto es una terapia principalmente gratis para nosotros, no para ellos. Para nosotros. A nosotros nos pagan por hacernos la terapia. Sí, la autoterapia. Autoterapia. ¿Qué sería de nosotros sin esto? La llamadita 8:58. Tenemos más noticias al regresar. Esto es la FM, las noticias como son. A esta hora, la llamadita en la FM. Primero nuestros oyentes, díganos lo que quiera. La llamadita FM. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamia.com.co o llama gratis al 018000-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso.